R, pero qué. Río, carretera, carretera, carretera, carretera, carretera. Río, 333, qué. Río, carretera, río, 333, qué. Río, carretera, carretera, carretera, carretera, carretera. Río, 333, qué. Río, carretera, río, 333, qué. Rememora.